Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, ya estamos listos aquí a la distancia, pero presentes en tu programa Con Sentido Humano. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por los mensajes y pues por toda la serie de preguntas que nos haces, y también pues nosotros muy agradecidos porque pues ya en algunos lugares están asistiendo a nuestros talleres de escuela para padres, y que la verdad estamos orgullosos de que tú nos sigas en nuestras redes sociales, pero también siempre estés preguntando muchas cositas, ¿no? Este tipo de preguntas, comentarios, dudas, nos permiten ir como abriendo camino a los temas que tratamos aquí por La Voladora Radio, y pues la verdad es un placer que nosotros pues podamos dar nuestro punto de vista, nuestra idea, la manera en la que vemos las cosas. Siempre digo que a veces sería mucho mejor tener especialistas para cada una de las preguntas, pero a veces pues no, sí las tenemos, pero tienen que pasar por mi voz para poderlas decir. Seguramente en algunas ocasiones no he podido hacerlo como es lo correcto, ¿verdad? Pero pues espero que podamos estar resolviendo ese tema con los especialistas y con los amigos que siempre nos asesoran, las amigas, todas profesionales, pues que nos ayudan muchísimo. Y pues antes de empezar con el programa, quisiera invitarte a que nos mandes un mensaje al 56 36 24 53 56. Es el nuevo WhatsApp de La Voladora Radio. Y pues también invitarte a que nos busques en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, o lo que ahora es X, Instagram, nos busques como arroba La Voladora. Visita nuestra página también, nuestra página web, ahí tenemos pues muchos temas de los diferentes programas, aniversarios de algunos de los compañeros, de los programas hermanos, y que bueno, ahí puedes informarte bien, bien de todo, en www.lavoladora.org, ahí nos puedes también pues visitar y estar ahí como muy pendientes de todo, y desde luego nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, visítala y pues pregúntanos, consúltanos, muchos nos han escrito para ver si podemos ayudarlos a ser maestros. No, la verdad es que no es la labor de nuestra escuela. No, por ahí no va. Hay algunas cosas que pues definitivamente nosotros no hacemos. Otras tantas están en nuestras manos, poderlos orientar, sobre todo en el tema de los padres y de los hijos. Así es que, pues tú acércate y escríbenos, por favor. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema importante. Vamos a hablar de la intolerancia social. Yo te les voy a decir a propósito de por qué tocamos este tema, ¿no? Pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, ¿no? Un lugar en donde, bueno, pues, como dice su nombre, pueden plasmar lo que tú quieras en publicidad. Por ejemplo, este 14 de febrero, pues creo que tuvieron mucho trabajo, porque hacen trabajos especiales, tazas, trípticos, volantes, pues carteles, lonas, todo lo que se puede imprimir, pues ellos lo hacen en Plasma Tus Ideas. Ellos se encuentran en en calle San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, en la Meca. También puedes comunicarte con ellos al 55 25 27 0494. Acércate, por favor, con nuestros amigos de Plasma Tus Ideas. Y por otro lado, pues hablando de degustar, nuestros amigos de Café Chapitel Galería, pues, también nos están invitando a que los visitemos. Es un espacio en realidad para disfrutar de un buen café con los mejores granos del rumbo y de otros lugares. No hay nada como un espacio para la tertulia, para que invites a tus amigos, para que invites a la novia, a la esposa, y puedan estar disfrutando y degustando de un muy buen café. Hay algunos otros productos que también, si los visitas, los vas a descubrir. En ocasiones tienen, bueno, pues algunas exposiciones de galería, que eso a mí me encanta, que se apoya a la gente de la región de los volcanes, artistas sobre todo, que a veces pues solamente sobresalen por algunos medios, pero este tipo de opciones también les permite tener un contacto con el público y el público disfrutar del arte. Así es que Café Chapitel Galería se encuentra en Avenida San Juan 5, en Santiago Tepolula, o también los puedes visitar en el corredor turístico gastroartesanal aquí en Ayapango. Así es que por ahí velos, visítalos y pues, encuéntranos. Café Chapitel Galería. Muchas gracias a nuestros amigos que siempre están presentes en este programa en Consentido Humano. Y bien, pues nos vamos a referir sobre todo a este tema de la intolerancia social. Fíjate que quisimos tocar este tema por un acontecimiento muy reciente en uno de los municipios en los que nosotros trabajamos, en una escuela en particular, y la verdad es que fue tema de plática, sobre todo incluso en las redes sociales, en el Facebook, que a veces se maneja de manera muy local. Seguramente, bueno, pues aparecerá en otras publicaciones por todos estos algoritmos que pues, permiten que pues esto se extienda, ¿no? Ese es el poder de las redes sociales, que muchas veces se publica una cosa en un lugar, alguien lo replica porque le parece interesante, alguien también puede replicar algo pues, por el tema de molestar al otro, también puede ser. Y creo yo que por ahí esta noticia se dio, que nos tocó vivirla muy de cerca, y pues era muy, muy importante que nosotros tomáramos en cuenta algo, ¿no? Y el tema era que, pues, en una escuela pública, en una escuela primaria, un padre de familia decide esperar a un maestro fuera de la escuela para hacerle un reclamo. Pero, pues, el reclamo se excedió, fue excesivo. El problema era pequeño y el problema se extendió hacia la calle. Esta maestra pues fue agredida, y también tenemos el tema de un maestro en otra escuela, y uno se cuestiona, ¿no? ¿Hasta qué grado un padre de familia? Desde luego que estoy muy consciente del hecho de que todo padre por sus hijos haría cualquier cosa, ¿no? Pero estamos llegando a extremos en donde ya necesitamos agredir a una figura de autoridad a cargo de nuestros hijos, y que señalo que la falta no fue tan grave, porque se podía resolver a través de un diálogo. Este tipo de problemas a veces se presentan en todas las escuelas públicas, pero también se resuelven de diferente manera a través del diálogo. Y una cosa súper importante, cualquier persona de la sociedad que no reciba una respuesta positiva por parte de cualquier figura de autoridad, dentro de una escuela, dentro de una institución, en la calle, pues desde luego a veces está la tendencia de resolver la situación por un asunto propio, por sus propias manos. Y esto, bueno, pues no creo que sea yo lo que sea lo más correcto. En lo personal es que yo sí confío todavía en el diálogo, en que inclusive si la figura de autoridad inmediata, la que corresponde, que en este caso podría haber sido un directivo, no lo pudo resolver, desde luego que hay una instancia arriba de ese director, porque tampoco son intocables. Esto también valdría la pena entender, que a veces cuando no te hacen caso en una autoridad, puedes ir a la autoridad que sigue, ¿no? Pero cuando nosotros no tenemos ese nivel de pensamiento, cuando nos cegamos realmente por el hecho de que nuestros hijos se ven afectados, sí, a veces nos salimos del control. Nuestra tolerancia baja hacia los demás, pero a esta tolerancia tan baja, también llamada intolerancia, pues desde luego que se le suman factores como, yo quisiera pensar, qué sucedió en el problema. Seguramente muchos van a preguntar, bueno, sí, pero pues qué pasó, ¿no? El hecho es que dos niños se empujan en el salón y uno de ellos, justamente el hijo de esta señora, no se logra controlar, y lo que hace la maestra es pues, ir hacia el niño, detenerlo porque quería pegarle a otro niño con un con una regla, y entonces le quiere, de hecho se le pega, después le pega en la cabeza y es donde se descalabra el otro niño, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Es entendible que sí es un, por lo que les platico, es algo violento el hecho. Pero, bueno, yo creo que lo importante sería más o menos plasmarlo así, pero me gustaría mucho después de la pausa señalar algunos otros puntos, pero sí es una preocupación hoy la tolerancia, la intolerancia social. Entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa, regresamos y vamos a retomar este tema con mucho interés. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, muchas gracias por esperarnos y por estar atentos a nuestro programa en Consentido Humano. Bueno, pues te comparto de nueva cuenta el WhatsApp, el nuevo WhatsApp de La Voladora Radio, 5636245356. Ahí nos puedes enviar un mensajito. Oye, ¿y qué tal a propósito del 14 de febrero? ¿Qué tal a ti? ¿Cómo te fue? ¿Qué regalaste? ¿Qué pensaste? Bueno, pues te quiero decir que pues un buen regalo, un buen detalle es importante para el otro. Siempre los detalles están llenos de romanticismo, de amor. Y bueno, no necesariamente que sea 14 de febrero, porque, ¿sabes? Tengo el placer de haber probado ya estos productos. Y es que fíjate que este espacio es una panadería, repostería y chocolatería. Tú quieres degustar algo rico, sabroso, con un buen detalle, que te deje un buen sabor de boca, algo dulce. Pues ellos son los que te pueden dar solución. Fíjate que yo ya probé las fresas chocolatadas y saben riquísimas, pero no nada más hay fresas, hay uvas, hay tartas de chocolate, hay muchísimos productos, pequeñas donitas en paquetes, bueno, tantos y tantos. Pero quieres conocer sus productos, pues visítalos en Facebook como Yolotl, y también están en Instagram. O quieres comunicarte con ellos, es al 55-73-89-13-91. Es que, pues que ahí con Yolo, pues le gusta un buen detalle, regala un buen detalle, pero también, si lo quieres para ti, Eso de eso se trata, de quererse a uno mismo. Y también pues, tú te lo puedes regalar, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, pues hoy estamos hablando de la intolerancia social. Y es un tema que platicaba a propósito del ejemplo que ponía antes del corte, pues de que pues una maestra es agredida fuera de la escuela. Pero alguien diría, bueno, pues que eso pues sucede y hay maestros que definitivamente a veces toman decisiones en su conducta tratando de controlar un grupo y a veces son las equivocadas, ¿no? Todos tenemos o hemos tenido en la vida alguna queja de algún maestro. ¿Por qué? Porque pues, quisiéramos que nuestros hijos no fueran tocados y que aparte, pues hay quienes en el extremo dicen que sus hijos nunca hacen nada y hay otros tantos que dicen, bueno, reconozco que mi hijo es de cierta manera, pero aún así tuvo que haber resuelto las cosas de otra forma, ¿no? Y siempre como que no estamos como muy contentos últimamente en estos periodos nuevos. No estamos muy contentos con las formas en las que los demás piensan. Se nos olvida que somos seres justamente pensantes, que tenemos ideas nuevas, que hay rompimientos de las costumbres y las tradiciones que generalmente se hacían sin cuestionamientos, década tras década, generación tras generación. Y creo que a partir de algunos años, de algunas décadas, muchos han luchado justamente por entender la vida de otra manera. Hay en el mundo, hay tantas variantes de pensamiento que algunas corrientes apuntan hacia la defensa de los derechos humanos, algunos tantos sobre la igualdad, algunos tantos porque en el tema de la sexualidad se vea con mayor normalidad la homosexualidad y todos sus derivantes. Imagínense en otras épocas en este tema, pues era tabú y había personas que había que callarlo, ¿no? Hoy hay una apertura, hay quienes critican el hecho de que, bueno, pues también hay una proliferación mayor en cuanto a lo que es la homosexualidad, y esto dicen algunos, no está comprobado científicamente, a veces ni siquiera el origen de la homosexualidad, pero pues bueno, algunos apuntan a que pues si tú como autoridad le das la opción A y la opción B y las dos tienen mucho respeto, pues hay quien dice pues le estás dando el hecho de que escojan y eso los hace confundirse, pero hay sociedades que todavía están en ese tema. Hay otras tantas, incluso a veces dentro del mismo país y desde luego en México, en donde puede haber dos entidades muy cerca con diferente gobierno y una manera muy distinta de pensar, o algunos homologando el hecho de que si la Ciudad de México va a la vanguardia en el tema, pues otros tratan de ajustarse, o algunos otros estados de la República, y entonces empiezan a romper costumbres y tradiciones que las familias conservadoras pues, bueno, pues defendían a capa y espada, que desde luego señalaban, y a veces sin proponérselo esas cosas que criticaban se tenían dentro de casa. Pero el hecho de la intolerancia social también habla de no nada más de este tema del sexo, ¿no? También habla de asuntos, por ejemplo, religiosos, ¿no? En el tema, perdón, me voy a regresar un poquito, en el tema de la sexualidad, recordemos que ahora en las escuelas pues ya se, ahí hay manifestaciones de niños o de niñas que son atraídos por el mismo sexo, que empiezan a destacar dentro de los grupos, dentro de la escuela, y que bueno, pues son notorias, ¿no? Y hay quienes se han declarado, niñas y niños, como el hecho de que pueden pensar como ellos quieren, sentir lo que ellos quieren, y que si no corresponde a lo que culturalmente o socialmente es lo aceptable, a veces son señalados y estigmatizados, al grado incluso de crear una especie como de homofobia contra ellos y a veces hasta contra los padres. Y no se diga de los maestros, porque también los maestros, pues hay algunos que tienen preferencias sexuales, los que ellos seleccionen, y a veces los padres de familia, a veces la escuela, y en algunas instituciones equivocadamente, bueno, pues los llegan a molestar, ¿no? Entonces, quiero así como tocarlo también, que dentro de las escuelas se están dando estas situaciones, y que, bueno, pues es importante. Entonces, ahora sí me pasa este tema de la religión, ¿no? También la intolerancia a qué es en lo que tú crees, también se ha convertido en un tema de intolerancia social, porque imagínense, ¿no? Hace pues no sé, en los años del siglo pasado, imagínense que la única religión que dominaba incluso, podríamos decir, dentro del mundo, pues era una sola religión, y esta sola religión pues no ya empezaba a tomar un papel ya en algunos países, incluyendo en México, de ser parte de las cosas que se tenían que decidir para el pueblo, ¿no? Para la mayoría de la gente. El clero se encargaba de interferir, de cuestionar, de señalar, de poner a candidatos, de apoyar a uno, de apoyar al otro, y en algunos países, pues definitivamente pues quitaron ese tipo de situaciones, sobre todo en Latinoamérica, y cada país ha tenido por ahí su guerra contra el clero, ¿no? Y obviamente pues ha habido ya reformas después de tener una batalla contra ellos en donde le quitaron poder a la autoridad religiosa. Pues, ¿a qué voy con esto? Pues voy al tema de que pues por ahí alguien pensó diferente y entonces empezó a crear a lo mejor una iglesia X y luego por acá otra iglesia X, muy diferente, incluso con críticas hacia lo que fue este régimen durante muchos años católico, y que bueno, pues después empezaron a crear varios grupos y que pues también las autoridades tenían que dar un reconocimiento, ¿no? Todas las estructuras religiosas deben de tener un registro ante la Secretaría de Gobernación que se les autorice, en donde se explica de qué se trata, cuál es el pensamiento que tienen ellos, cuáles son sus prácticas, y mientras no interfieran ni afectan a ciudadanos en el control físico, maltrato, tortura desde luego, este tema de agrupar de manera forzada a alguien o condicionada, porque pues, ha habido estructuras religiosas que hasta prestan dinero y después ya no te dejan salir de ahí. O sea, ese tipo de cosas están reguladas por la Secretaría de Gobernación. Entonces esto le dio un carácter como un poquito más serio. Hay quienes pueden confiar en alguna estructura religiosa e incluso consultar si está registrada o no ante el gobierno. Y esto, bueno, algunos les lo consideran con mayor seguridad personal. Pero también a lo que voy es este hecho, ¿no? Imagínense a la gente que tuvo que hacer un cambio, salirse de una estructura, pensar diferente y empezar a practicar. Pues quizá a lo mejor con la misma fe, con la misma intención, incluso hasta con el mismo Dios, pero con una idea diferente. Pues iban a ser señaladas. Hubo en su momento un sector de la sociedad en donde incluso los líderes religiosos dentro de sus ceremonias pues señalaban a las otras estructuras religiosas como el mal, como el contrario, como cosas de no puestas con Dios. Y bueno, esto creó un caos social, que la intolerancia a la religión de los demás al nivel de pensamiento también se convirtió en un factor pues importante para la sociedad, que bueno, pues la tolerancia se vio lastimada. Y pasó mucho tiempo para que la gente hoy en día, que ha cambiado, pues pueda aceptar al otro que sea de otro pensamiento religioso o espiritual, ¿no? O que tenga cierto tipo de prácticas, ¿no? A veces también la intolerancia social tiene que ver con el hecho de que una persona tenga una idea diferente al otro, ¿no? Hemos escuchado frases a través de pues no sé, autores del mundo en donde respeto lo que tú me dices, o tu manera de pensar, lo que tú crees, y la respeto. Aun cuando no estoy de acuerdo con ello, yo defendería el hecho de que te respete, ¿no? Y este tipo de cosas, pues yo creo que se han sido funcionales en algunos lugares, en culturas un poco más preparadas en el tema de la información. Porque yo quisiera hacer un análisis a propósito de la intolerancia social, de por qué criticamos a alguien que tenga un nivel de pensamiento diferente, una religión diferente, una sexualidad diferente. Bueno, incluso ha pasado hasta en temas de diversión, ¿no? Por ejemplo, el juego. Hay gente que tiene una intolerancia social hacia alguien que le va a otro equipo, ¿no? O sea, se lo toma tan a pecho que si no está de acuerdo con él, pues combate como si de ello dependiera su vida, ¿no? Entonces, a propósito de esto, me gustaría mencionar algo que a mí me lastima ver niños que no son aficionados, son apasionados de algún equipo de fútbol y que los padres les hacen, ¿cómo decirlo? Les permiten tener este tipo de euforia por un equipo, ¿no? Y ver niños o ver adultos, digo, ya un adulto creo que ya raya en lo que ya no se puede hacer nada, pero bueno, pues he visto niños que verdaderamente lloran, se frustran, y que toda su energía de pensamiento, de aprendizaje, de la vida de un día, pues está concentrado en que su equipo perdió, está concentrado en que contrataron a X jugador y él no lo quiere porque viene de tal equipo. O sea, yo he escuchado historias de niños así, ¿no? A mí lo personal me causa, la verdad, tristeza, porque ¿cómo te puede llevar a un niño a ese nivel de donde por un equipo de fútbol o por un jugador o por algo, pues se pierda la cabeza, ¿sí? Entonces, esta intolerancia también se da dentro del fútbol, que es el más el deporte más popular en México, pero también se da en otros deportes, ¿no? El hecho de que una persona no piense como tú no necesariamente significa que es lo peor, ¿no? Hay personas que de verdad lo han dicho y lo manifiestan. Es que si tú no piensas como nosotros, pues entonces no eres de los nuestros, ¿no? Definitivamente. Y es justamente ahí donde viene esta intolerancia social que se convierte en discriminación, ¿no? Y hoy la discriminación es un tema del cual tenemos que poner el dedo en el renglón, porque como padres de familia, dentro de las escuelas, uno mismo lo hace como adulto, señalando a alguien, a algún papá, a alguna mamá, y peor si no piensa como tú, ¿no? Afortunadamente en algunos temas hemos podido superar socialmente el hecho de mirarnos desde otro lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho hace, no sé, 30, 40 años, todavía el hecho de que una mujer, pues si ella hubiera quedado embarazada, pues se convertía en que la familia no sabía cómo manejarlo, no creían que a ella les pudiera pasar, y bueno, pasaron una serie de cosas en donde las personas se sentían señaladas, donde incluso la mirada social, y me refiero a que las personas que te rodeaban, vecinos, amigos y todo, con la mirada te ofrecían un castigo, ¿no? Era señalado por la sociedad este tipo de situaciones, y alguien pensaba que esto podía regular un poco el hecho de que hubiera más embarazos sin planeación. Pero hoy la sociedad ha cambiado, ¿no? Hoy la sociedad está convirtiendo en un tema de individualidad, en donde pues yo no me meto para no tener problemas. Y la verdad es que tendría que ser lo adecuado, no meternos en las maneras de pensar de los demás, sí a veces ser solidarios con algunas cosas. Hay quienes hoy en día están abandonando totalmente a aquel que sufre, y más si hay temas de violencia, pues dice, yo no me meto en problemas, mejor no le digo nada, no la apoyo, ni siquiera ayudarle, porque todo puede ser malinterpretado. Entonces, la intolerancia social, bueno, pues va creciendo. Hoy veía yo, lamentablemente, a propósito del Día de los Enamorados, veía como en un transporte público, dos personas peleaban, más bien eran tres personas porque eran dos mujeres, o sea, a mi vista eran dos mujeres, y bueno, pues que al parecer se iban besando en el camión, yo no lo vi, pero pues la gente les empezó a gritar, ¿no? Yo cuando subo al camión me doy cuenta que están gritando, dije, pues están asaltando, y no, en realidad es que iba una familia y las chicas al parecer se iban besando, y entonces los padres, la señora y el señor, pues empezaron a decirles que no hicieran eso porque llevaban a sus hijos, y pues las chicas empezaron a discutir de que justamente por eso no las aceptan, porque hay padres de familia que no les enseñan a sus hijos a aceptar este tipo de cosas, y bueno, de ahí se hizo pues un caos, se convirtió en un punto en donde pues el chofer se detiene y dice, oiga, ¿saben qué onda? Pues yo no quiero tener problemas en mi unidad, mejor bájense. No se quisieron bajar, porque también era discriminación y todo, ¿no? Entonces, pues para algunos es discriminación, para otros es solidaridad, porque había pues también personas que decían, pues es que ¿por qué se meten con ellas? Déjenlas. Y otros decían, bueno, pues es que los niños, pues la verdad es que no se sabía. Ni siquiera yo dije, bueno, ¿y de qué lado se pone uno, no? Estoy de acuerdo con unos, estoy de acuerdo con otros, pero pues yo creo que lo importante es justamente el respeto hacia los demás, incluso yo creo que a lo mejor la forma de pedirlo, ¿no? Porque pues no sé exactamente cómo lo pidieron, pero este 14 de febrero, bueno, pues vimos muchas parejas ya del mismo sexo, pues entre ellos pues, tomados de la mano, besándose, o al menos señalo que el lugar era la Ciudad de México, y pues aquí les dicen, bueno, es que esto ya está tolerado, ya no debe de haber ningún problema. Obviamente esta pareja quiso, dice, pues es que ahorita vamos a llamar a la patrulla y te voy a acusar de discriminación, de intolerancia, y esto pues, está muy castigado, ¿no? Entonces, son cosas que socialmente se están presentando, ¿no? Pero si lo regresamos a este tema, un poco hacia las escuelas, pues también nosotros ya hemos visto algunos problemas dentro de las escuelas con maestros y con alumnos en donde, bueno, pues han declarado su homosexualidad, lo hacen de manera abierta como debe de ser, pero todavía hay incluso autoridades que no apoyan a sus propios docentes en el tema, ¿no? Hay quienes incluso los condicionan y les dicen, bueno, pues no quiero que venga tu pareja aquí por ti, ni que te beses, porque es una escuela. Y a veces, ¿quién quiere defender esos derechos? Pues no pueden. ¿Y por qué estoy repitiendo esta parte de no pueden? De que yo tampoco no pude hacer nada en esto del asunto del camión, del tema de la maestra, en donde, al no poder resolver las cosas como un papá deseaba, deciden los padres ir a alegar, discutir, y pues, dicen que hubo hasta agresiones hacia una maestra. Y también me pongo a pensar en este tema, ¿no? De este video que salió a nivel nacional, en donde dos padres de familia se presentan y la madre golpea a una de las maestras. Y entonces entra y surge este tema, ¿no? La intolerancia social. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y pareciera que todo parte de un asunto en donde costumbres y tradiciones no queremos romperlas, no queremos saber que hay nuevas alternativas, no queremos saber ni enterarnos de que alguien incluso cercano o alguien que está en mi calle, pues tiene otro tipo de prácticas, ¿no? Tanto religiosas, tanto de pensamiento, tanto de la sexualidad, porque no lo toleramos. Hay quienes les han enseñado a que estas ciertas cosas las podemos tolerar. También hay otros que nos han dicho, no, o sea, que eso ni de chiste se trata como tema aquí, ¿no? Y, pues, ¿qué hacer, no? Yo, una de las primeras estrategias que siempre trabajamos es el conocimiento hacia el otro, ¿no? El conocimiento hacia el tema. Si no estás bien informado, primeramente no vas a poder ser empático. En segunda, no vas a poder ayudar. En tercera, no vas a poder hablar del tema. Incluso ni siquiera comprenderlo, ¿no? Comprender a esa persona. Hay un fenómeno muy curioso en los talleres de escuela para padres que sí me gustaría mencionar, porque hay quienes nos dicen, oiga, ¿qué otros propósitos, qué otras ganancias secundarias pudiera tener el hecho de formar un grupo de escuela para padres con el modelo que usted nos está ofreciendo, ¿no? Y fíjense que hay una cosa, los grupos siempre son diversos, mayormente de mujeres, pero a veces entre las propias mujeres que se ven diario fuera de una escuela, que tienen que participar en una mesa directiva, tienen que ser vocales, todo, detectamos que tienen rostro, que tienen puntos de vista hacia la otra mamá, hacia el otro papá, y a veces erróneos, ¿no? Entonces, en un grupo de escuela para padres, como vivimos todo un proceso de desarrollo humano, incluso tocamos el dolor, yo me doy cuenta que cuando tocamos el dolor, nos damos cuenta, pues vamos entendiendo poco a poco al otro, ¿no? Y si en una sesión te toca expresar algún dolor, alguna vivencia en la infancia, en la adolescencia, violencia, abusos, pérdidas, pues en ese momento, de verdad, créeme que es un punto en donde mucha gente que empieza a no hablar dentro de los grupos porque uno lo detecta, poco a poco se empiezan a hablar mejor. Cuando conoces el dolor del otro, cuando conoces la historia, cuando tienes dudas de por qué se comporta, es que esa persona, esa señora me cae mal, muchos dicen, ¿no? ¿Y a poco va a estar aquí en la clase? Entonces nosotros nos toca, sí, claro que sí, es una persona. No, pero es que esa persona hacía así, así, ¿te consta? No, pues que dicen, no. Mira, date la oportunidad de conocerte, de conocer a los demás. Ven al grupo, trabajamos escuela para padres, tienes un crecimiento de desarrollo. Y creo que una de las mayores ganancias que tenemos en este modelo de escuela para padres es justamente eso, el conocimiento que mata la ignorancia. Y el conocimiento de a veces de aquella mujer que te caía mal, pero que cuando la oíste contar su historia, cuando conoces su historia de vida, cuando conoces su dificultad económica, cuando conoces que está sola, que viene de otro estado de la República, que aquí no tiene familia, que está sola, que verdaderamente a lo mejor no cuenta con nadie, entonces en ese momento, al tener un conocimiento de ella, puedes entender incluso su comportamiento. Pero conforme va avanzando el taller de escuela para padres, vas también teniendo un conocimiento grupal de cada una de las que están ahí o de cada uno, las problemáticas que tienen con sus niños. A veces incluso hay papás ya estigmatizados por el hecho de que tienen hijos que dan mucha lata, ¿no? Por ejemplo, y que cada año representan un problema. Cuando estás en escuela para padres, aprendes a entender ese otro papá. Y dices, híjole, qué difícil, ¿no? Una mamá que a lo mejor se tiene que ir a trabajar, que no tiene apoyo, que la dejaron, que la abandonaron. Entonces, a partir de eso es como empezamos nosotros a ser solidarios. Y creo yo que en la intolerancia social también tendríamos que tener un mayor conocimiento de los demás, ¿no? A veces tenemos el conocimiento hasta que nos toca, y el problema es que lo sufrimos. Y entonces, hasta ese momento entendemos al otro. Y al entenderlo, bueno, nuestra tolerancia hacia esa persona, si no nos cae bien, si no nos gusta cómo hablas, cómo camina, cómo se conduce, pues merma la situación de lo que yo tenía en pensamiento hacia ella, y entonces se convierte en algo de un conocimiento de una persona que ha tenido dificultades en la vida, y eso me hace ser solidario y empático. Eso por ahí es hacer el tejido social. Pero pues vamos a ir a nuestra última pausa. Por favor, no te vayas, porque vamos a cerrar el programa en nuestro próximo bloque. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso, rápido fue la pausa, ¿verdad? Bien, sabes, se me estaba olvidando mencionar a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, porque siempre están presentes en este espacio de consentido humano, y sé que también nos escuchan, así es que muchísimas gracias. Fíjate que Tortillas Don Pon es una empresa mexicana formada desde hace 37 años. Ellos son productores de tortillas empacadas, masas, totopos, tostadas, fíjate que hay algo muy importante que me gusta mucho, ¿no? Esta forma de crear este producto desde lo que es la tierra, desde luego en la zona de los volcanes, pues están sus tierras donde hay el mejor maíz, el mejor producto, pero sobre todo también el tratamiento que le dan, porque este tema de la nixtamalización, pues es un asunto que ellos quieren conservar a propósito de la molienda, todavía con molinos de piedra prehispánica, volcánica, y que esta es una forma en la cual se sigue creando estos productos Don Pon. Y eso a mí me hace como confiar mucho, porque es un producto con todos los requisitos de higiene y de salud, y que los puedes encontrar en la esquina de tu casa, en la tiendita. Búscalos como Tortillas Don Pon. También si tú quieres ser distribuidor de estos productos, visita su página www.tortillasdonpon.com o comunícate con ellos al 55 51 99 02 32. Muchísimas gracias por estar en este espacio de Consentido Humano. Y bien, bueno, pues estaba yo en el corte leyendo algunos mensajes que nos dejaron nuestra red social a propósito del tema, ¿no? Estoy viendo un mensaje que dice, lamentablemente las personas, dice ella, me incluyo yo, alguna vez hemos discriminado a alguien, no hemos sido tolerantes con el otro, por su condición, por su economía. Fíjate que también esta parte, ¿no? La intolerancia social tiene que ver con eso, una crítica hacia la economía, ¿no? Hacia la pobreza. Y otros también, es que es viceversa, porque nosotros de una clase social baja, o yo me considero una clase social baja, pues también señalamos a veces al que tiene, ¿no? Y pues su trabajo le ha de haber costado, ¿no? Y bueno, hay algunas excepciones, algunos temas políticos, pero bueno, hay personas que definitivamente han trabajado, ¿no? Y sin embargo, no nos caen bien su manera de actuar y todo, ¿no? Pero hay personas que también lo hacen hacia el contrario, ¿no? Hacia un señalamiento hacia aquellos que no tienen ni una casa, que rentan, que no tienen un coche, que no tienen internet. Bueno, pues hay una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, dice esta persona, bueno, pues que también en lo económico hay discriminación. A veces discriminamos al otro, ¿no? Y es que hay una frase que dice aquí, ¿no? O sea, muchas veces alguien siempre quiere demostrar algo a los demás, aún en detrimento del otro, ¿no? Y sí es cierto, hay personas que se conducen de esa manera, siempre querer demostrar mejores, demostrar que tienen, demostrar que pueden, y a veces lo hacen frente o encima o por encima de alguien que, aún sabiendo que no puede tener un coche, pues hablas de coches, ¿no? De carros. Aún sabiendo que no puede salir de viaje ni siquiera a su tierra natal, pues hablas de tus viajes frente a él. Entonces, sí, hay personas que son así, que sí también se puede considerar una especie de discriminación, pero sobre todo esta intolerancia social en la cual todos estamos cayendo, porque ahora como que todos nos enojamos por todo. Somos una sociedad más sensible, una sociedad en la cual no nos gusta nada, y hay personas en las cuales no encaja ni siquiera un consejo, un punto de vista, porque si tú das tu punto de vista no le parece, y bueno, al rato ya ni te habla. Somos de ese tamaño, estamos siendo de ese tamaño. Y pues esto, ¿qué hace? Pues justamente lastima, ¿no? Lastima a la sociedad y hace que la individualidad siga practicando a todo lo que da, cada quien por su lado. Va a llegar un momento en que, pues de por sí ya cada quien quiere hacer su trabajo. Maestra, yo mejor lo hago solo, ya no quiero trabajar con fulanita, o apenas hay un pequeño intercambio de que pues voy a ir a su casa, no, a esa casa no voy, me cae mal, o sea, algo nos está sucediendo. Incluso dentro de iglesias, de templos, de lugares religiosos, en la supuesta armonía que pudiera haber entre los integrantes o los que dan un servicio, pues a veces lo vemos también, ¿no? Y bueno, pues algo nos está sucediendo como sociedad que no estamos entendiendo. Pero una manera de atacar la intolerancia es justamente informándonos. Atacar y acabar con esta ignorancia es leer, es acercarnos, es ver a un grupo, a otro grupo. Digo, hay tantos temas en YouTube y en cualquier parte. Entonces, yo creo que lo importante es informar. Saber que es probable que nosotros, al estar dentro de un mundo, nos puede pasar. No quisiéramos que hubiera cosas que no nos pasaran. pero a veces también la vida como que tiene sus reglas medio extrañas, los planes de la vida están ahí medio raros, y lo que menos quieres es lo que más te toca. Entonces, yo creo que tenemos que aprender justamente, y el aprendizaje tiene que ver con prepararnos. Solamente así vamos a poder entender al otro. Esto que te decía de que pues, hay mamás que muchas veces no se hablan dentro de una escuela, ¿no? Bueno, y no significa que todo el mundo se tiene que hablar, ¿no? Claro, una sociedad es así, pero muchas veces se intenta que pues todos tengan una armonía, que haya una comunidad, eso significa una unidad común hacia un mismo pensamiento, ¿no? Estamos dentro de la escuela, todos estar en pro de la escuela, desde su mantenimiento, su pensamiento, las los talleres, las clases, los niños, los maestros, etcétera, todos generar una comunidad escolar. Pero a veces es difícil, hay escuelas más grandes, hay escuelas más chiquitas, y a veces las escuelas más grandes con buenos directivos son capaces de que haya un control en los temas de la discriminación. Los libros, las escuelas, cualquier acto cultural nos ayuda justamente a tener tolerancia, ¿no? Hay instituciones que verdaderamente defienden ese hecho, y eso nos contribuye a la sociedad, nos hace ver una sociedad más tolerante. Y también, créanme, que hay personas muy tolerantes y que equivocadamente a veces algunos abusan de ellos. Entonces, tengamos un equilibrio en nuestra vida, sí seamos tolerantes, practiquemos la tolerancia, pero con sus reservas. No, tampoco está bien que abusen de nosotros, ¿verdad? Pero bien, bueno, pues un tema que nos da para mucho, pero pues nuestro programa se acaba todos los jueves, ¿verdad? Bien, pues nos vamos. Gracias a Rocío en los controles y a ti que nos escuchaste, de verdad, un verdadero abrazo. Ten una muy buena tarde. Nos vemos y hasta el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.